todos gritaré. Hola, si pajaritos sin cola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen motos, solo mis abuelos jugando. Programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, a tapar la calle. Pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo... Invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, como decíamos, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de la FM. Hasta la noche, a tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie, a tapar la calle, que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos, solo los niños. Pues buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a Tapar la Calle, el programa de las niñas y los niños de La Gusantina, y hoy estamos en riguroso directo, jueves 23 de enero, son las 7:33 y hemos venido las Medianics a charrar de muchas cosas, pero claro, primero se van a presentar, están aquí con muchísimas ganas de hablar, así que ¿quién empieza a presentarse? Venga, ¿empezamos por ahí? A ver, cuéntanos cómo te llamas. A ver, al micro, porfa. Lorena. Hola, Lorena, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿nos quieres contar algo más de ti? Si no quieres, no. Quiero mandar saludos. Vale, puedes mandarlos al micro. Saludos para todos. Fenomenal. Vale, al lado de Lorena, ¿quién tenemos? ¡Sala! ¡Sala! Bueno, yo. Adiós, chis. Me llamo Sala. Sala, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué más nos quieres contar? Yo quiero escuchar mi voz. ¿Nos quieres contar algo más? No puedo escuchar. Bueno, mientras... Buenas noches. Vale, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos y buenas tardes. A todas y a todos. Vale, genial, gracias, Sala. Bueno, ¿a quién más tenemos por mi lado izquierdo? Hola, me llamo Nur. Buenas noches, entro a las noches. Yo me llamo Nur y mando saludos a Mateo, Marta, María, Johnny, Alicia, Lorena, ¿cómo se llamaba? Adrián y Laura. Perfecto. Además, en Gusantina jugamos, hacemos actividades y todos los niños se la pasan muy bien. Genial, gracias Nor por esa introducción. Y quiero la última. A ver. Que queremos la Gusantina, que todos los niños saquen buenas notas. Y adiós. Vale, gracias. Buenas noches. Es que todavía nos queda una persona de presentarse. Vamos a dejar que se presente ella. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Yo soy Triana. Y buenas noches a todos y a todas. ¿Y qué más nos quieres contar? ¿Algo más, Triana? Voy a saludo a Laura. Ajá. A Lorena. Vale. No a ella. A Johnny, a Adrián, y a Alicia, y a Marta. Y a todos, ¿no? Y a todas. Y a Mateo, y a todos. Bueno, todos. Claro, todas de La Gusantina y de la Madalena. Todos de La Gusantina. Perfecto. Que haya. Gracias, Triana. Bueno, Lorena, ¿te has quedado con ganas de decir algo? Pues saluda y deja que siga hablando la gente, porque si hablamos todas a la vez en, la casa, en las casas van a escuchar una bulla. Sí, sí, hola, sí. Mamá. Vale, fenomenal. Hola, mamá. ¿Puedo decir algo? Hola, mamá, te amo. Vale, una cosa. Vamos a acabar de presentar porque tenemos en la pecera a un par de personas que no hemos dicho cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Entonces, sí, tenemos, tenemos en la pecera a Alicia y a Johnny. Hola, chicos. Hola. Ay, son peces. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sois peces? Bueno, podemos ser peces. Peces controladores del sonido. Pues vamos a llamar peces. Sí, genial. Sí, sí. Súper bien. Y bueno, también como bien habéis... Hola, mamá. Hola, papá. Hola, mami. Hola, papi. Esto es incontrolable. Hola, hoy. Papá. Hola, mamá. Les quiero hola, dar abuela. Un hola, abuelo. A toda mi familia. Vale, equipo. Que es que todavía aún falta presentaciones. Adiós. Porque, como bien habéis dicho, también hola, nos acompaña familia. Hoy Adrián. Hola, Adrián. Es su primer día en la radio y está alucinando con todo esto. ¿Qué tal estás? Hola, Adrián. Bien, aquí la primera experiencia y a ver qué tal. Y a ver qué tal todo. Aquí la primera experiencia y la radio con los chavales de Busantina. Estarás hola, alucinando, hola, ¿no? Hola. Bueno, pues yo soy Lore, ¿no? ¿Voy a estar con vosotras también? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, venga, no, no voy a hacer así porque no quiero molestar a la gente de las casas. Entonces, esto, amigas y amigos de vuestras casas, está siendo hoy una locura, como estaréis escuchando. Entonces, como tenemos aquí a un grupo de medianas incontrolable, a ver si entre todas decidimos de qué vamos a hablar. ¿De qué queréis hablar? Que levante la mano quien tenga algo que decir. Venga, Nur, levanta mano, cuenta. Hola, yo ya os he dicho todas esas cosas y eso. Yo me llamo Nur. Uh-huh, ¿lo sabíamos? Pues yo quiero decir algo de la Rosantina. Venga, háblanos de la Rosantina. Sí, hay que hablar de venga. La Rosantina. Y mucho, porque nos gusta a todos los niños Rosantina. Pues que los profesores son buenos, nos cuidan bien. Jugamos bien, nos dejan muchos juguetes, nos traen juguetes nuevos, nos traen folios, nos traen para pintar, nos dejas hacer manualidades y por cierto, ahora tenemos por ahora por profesores tenemos por ahora en la radio tenemos a Lorena, Adrián, sí, ya los hemos Alicia, presentado, y a Johnny. Vale. Y de niños Nur, tenemos. ¿Qué te parece? Como ya nos hemos presentado antes, por no ser repetitivas, ¿qué os parece si les contamos a la gente qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho esta tarde en Gursantina, por ejemplo? Espera, vamos a dejar que hable alguien más. A ver, Triana, cuenta, ¿qué hemos hecho esta tarde? Mira, Sala lo quiere contar. Sala, cuéntanos qué hemos hecho esta tarde. Hemos hecho una cosa de... Bueno, ahora sigues tú, Lorena, tranquila. Ayúdale, ¿qué hemos hecho? Que no le sale la palabra. Macarrones... Con tomate. No, con tomate no. Y hemos hecho un collar de macarrones. Ajá. Y lo hemos pintado. Mario, ¡qué rico! ¡Está muy rico! No gritamos, porfa. Los macarrones los habían. Pues habían macarrones. A ver, sí, es que se ha cortado de repente. Hoy nos tocaba local. ¿Y qué has hecho en el local, Lore? Jugar. Y hacer macarrones. Y hacer macarrones. ¿Te los has comido? ¿Para qué eran esos macarrones? ¿Para hacer collares? ¿Por qué? Para recambiar... Ya no me acuerdo. Porque... ¿Qué estamos preparando? Ya está viniendo. Para un collar. No, porque ya está viniendo el carnaval. Vale. Sí, está viniendo ya estamos casi. Estamos haciendo y un collar. Estamos haciendo los collares de un mundo que no sabemos aún. Yo no lo sé aún. A ver, esos collares que estábamos haciendo, Lore... Tenían... Pues, ¿De qué país son típicos? ¿Del carnaval de qué país? No sé si os acordáis. Por ejemplo, España. No eran de España. Eran de... Espera, que yo me yo me lo sé, chicos, pero... ¡Estados Unidos! Eran de un lugar, de una ciudad, de una... Sí, de una región de Estados Unidos que se llamaba... ¿Quién se acuerda? Coco. ¿Cova? No. ¿Roro? No, tampoco. España, España. No, España no era España, no. COVID tampoco era COVID. COVID, yo voy, pues chicos. Codillo yo voy, tampoco. Nueva, pues yo voy a Codillo. Nueva Ordenia. A ver, ¿cómo Lore? Nueva Ordenia. Nueva, sí. A ver. Nueva. Orleal. Orleán. Bien, Lore, Nueva Orleans. ¿Cómo te has podido acordar? Porque increíble. Se porque se le ha dicho que tramposa no, bueno, Lorena, tramposa no. Lorena. Entonces, lo que estamos intentando trasladar al mundo es que hemos haciendo unos collares igual que Nueva Orleans para los carnavales de allí, ¿verdad? Oye, Lorena, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo quiero decirte una muy interesante. Pues mira, que no has dicho lo importante, pues es que no has dicho cómo eran los macarrones. Dilo, que lo diga Triana, que no está hablando nada. Pues que tú los... no eres Triana, ¿eh? Pues yo me llamo Triana. Que lo diga. Habían unos pequeños, unos grandes y unos más pequeños del mundo. Vale. De dibujitos. Sí, sí. Vale, súper bien. Oye, una cosa. Eso. Venga, Lore, di, pasamos a la canción. ¿Tú tienes novio? A ver, yo creo que a la gente de sus casas esto le da igual, porque dilo, no somos chismosas. Dilo. ¿Vale? Entonces, como da igual, ¿acaso importa? Así vamos a mirar la nieve. Sí, aquí podemos decir. Entonces, como no importa... Venga, chicas, ¿estáis? Va. Espera, la última cosa. Yo sí. La última cosa. Corfi. El Kenor. Que nos iremos. Pues que nos iremos. Te puedo hacer una pregunta importante. Venga. ¿Nos iremos a la nieve y a la playa? Sí. Sí, iremos a la nieve. No vamos a ningún sitio. ¿Y qué viene en Navidad cuando salga nieve? Venga, el año que viene vamos a en Navidad y vamos a la playa, ¿vale? ¡Toma! Venga. Sí, chicos. Súper bien. Vale. Dicho. ¿Por qué en España no nieve? Pero Navidad dicho, hay nieve, no podemos irnos a la playa. Uy, ¿sí? Madre mía, qué tarde, por favor, imaginar esto en el local. Vale, chicas y chicos, en primicia, para todas y todos vosotros, os vamos a poner la canción de La Gusantina. Esta canción habla de La Gusantina, habla de las cosas que hacemos en Gusantina. Habla de los grupos de edad de Gusantina y la hemos hecho las educas y los educas de La Gusantina. La hemos cantado las educas y los educas de La Gusantina y os la vamos a poner para que la escuchéis y nos digáis qué os parece. ¿Estáis preparadas? Yo tengo un micrófono. ¡Sí! Pues venga, Alicia, métele, selecta. Calor, ahora empiezan las colonias, ven a darte un chapuzón. Bueno, qué temazo, por favor. Chicas, ¿qué os ha parecido? Me encanta. A mí también me encanta. A ver, por aquí, ¿veredicto? Y a mí mucho, mucho. A mí más o menos me dejó sorda. A mí también, pero es muy divertido. Vale, a ver, por favor, ¿qué cosas habéis reconocido de la canción? A ver, vamos de una en una, ¿vale? Venga, Nor, vamos a empezar. Venga, Nor. Vale, yo he escuchado la canción... Los derechos y el carnaval. Súper bien. Seguimos, por aquí. Yo he escuchado un chapuzón. Un chapuzón del verano, ¿no? Sí, del verano. Eso. Genial. Por aquí, ¿qué más? Soy la última, yo. Como verano en invierno. Verano en invierno. Invierno. ¿Qué más momentos decía de la gusantina? Agua. No, algunos momentos que os gustan mucho. Agua. A mí me gustó el playa. La playa. Muy bien, ¿qué más, sí, Lore? La playa. Agua. Piscina, la piscitina. ¡Piscino! No gritamos, sala. Ya lo sé, ya lo sé. La piscina. Algo. Quiero, me gustaría mucho, Lore, que te vamos a dejar hablar, pero es que si todas gritáis, ahora mismo la gente en sus casas le tienen que estar entrando unas ganas de apagar la radio increíbles, porque solo oyen gritos. Entonces, como no queremos que nadie nos apague, queremos que nos escuchen, vamos a no gritar y vamos a no hablar todas a la vez, ¿vale? Para cuidar a los que nos oyen, que es importante cuidarles, que en la gusantina cuidamos, ¿vale? Lore, ¿qué querías decir? Agua. Peques. Medianix. Mayorix. Que me toca. Y... Vale, has escuchado muchas cosas que forman parte de gusantina. Había playa. Sí, había playa. ¿Qué? De verano. Y verano, muy bien. Y invierno. ¿Invierno? Pues también habrá invierno. Hay de todo. ¿Algo? ¿Algo? No me puedo escuchar. Ahora vamos a escuchar a Nor, ¿vale? Que ya te escucha a ti. Genial. Algo, pues algo que no habéis dicho toda la gusantina. ¿Qué es? ¡El Divergus! ¡El Divergus! ¡Es verdad! También lo nombran. Es que está todo. O sea, no falta hasta nada en la canción de la gusantina, ¿verdad? La canción... La de... ¿Cómo se llamaba? La nieve. Y la nieve también, la nieve. También. Y la playa. Y la playa, oye, por supuesto. Y la piscina, pues cuando vais a poner la canción que hemos dicho. Pues ahora la pondremos para cerrar, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece este temazo? ¿Lo lanzamos al mundo para hacernos famosas? ¡Sí! Pero no gritéis, por favor. No gritamos. Vale, perdón. Vale, chicos. Bueno, queda súper poco rato de programa. Chicos. Ponemos. No he hecho nada. Quedan nada, 8 minutos. Entonces, quedan vamos a poner. 8 minutos y nos vamos. Así que quedaros y coger vuestra bebida favorita y vuestra comida favorita. Vale, súper empacenar. Vamos a poner Y mirar en la radio. Hacernos viral. Vale, vamos a poner. Y dar like. No vamos a poner nada. No ponemos nada, ¿no? Like. La canción esa. Es que no dejáis. Me llamo Plik. ¿Queréis presentar la canción que habéis pedido? Caso, dale like. Vale. Suscríbete, por favor. Dale, sí, like. Queremos hacernos famosas. Vale, pues la presento yo. Vamos a poner un minuto de Karol G y, ¿no? ¿Quién era? Caso contigo. Shakira. Entonces, si aunque te hubiera conocido, hemos entendido. Estamos acabando ya el programa, chicas y chicos. Se ha pasado muy rápido, ¿verdad? Porque se te ha pasado largo, sí, ¿eh? Sí. ¿Sala? No, no. ¿Se te ha hecho largo? Ha sido rápido. ¿Ha sido rápido? Vale. Hay una goma gigante. Genial. Bueno. Vale, nos vamos a ir ya, ¿vale? Supongo que te vas a estar deseándolo y yo también. ¡Chao, chicos! Entonces, no. No, no, no, no, no. Vamos a hacerlo ordenadas. Porque ahora mismo, como os he dicho hace 3 segundos, en casa, no se entiende. Entonces es importante que lo hagamos de una en una. Vale, Nor se va a despedir la última porque me lo está pidiendo a gritos. Entonces, Lore, ¿quieres empezar a despedirte? Es tu momento. Esto para mi mamá. Te quiero, mamá. Súper bien. Y quiero mi familia. Fenomenal. Gracias, Lore. Sala, te toca. Adiós y nos vemos el próximo día. Vale, gracias, Sala. A ver, Triana. Lore, ahora le toca a Triana. ¿Vale? No, le toca a Triana, Cari. A ver, Triana, cuéntanos. ¿De quién te vas a despedir? Yo quiero mucho a mi mamá, quiero a mi papá, quiero a mi hermano y quiero a mi hermana. Súper bien. Y buenas noches a todos y todas. Súper bien, Triana, gracias. Adiós y adiós. Adiós, chicos, adiós, chicas. Yo quiero a mi mamá, adiós a mamá, adiós mamá, adiós papá. Y adiós a toda esta gente y adiós a toda Gusantina. ¡Chao! Chao, gracias. Bueno, Johnny, ¿nos quieres recordar dónde juega el Calderete este fin de semana? ¿Lo tenemos claro? Sí, sí. Los partidos del Calderete este fin de semana juegan los infantiles en el pabellón Tenerías a las 10:30. Contra Favara y los alevines juegan en Alberto Maestro a las 12:15 contra el Colegio Conde de Aragón, me atrevería a decirte. Súper bien, gracias. Así que quien quiera ir a apoyar al Calderete, ya sabéis. Nos despedimos ya hasta el jueves que viene a las 7:30. Adiós. Adiós. Gracias por aguantarnos. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada.